Lo que parece que fue lo que ya radicalmente cambió la situación fue la entrada del PRI en el 2008, en el gobierno municipal, ¿no? Eso acelera radicalmente la tala del monte. Dicen que bajaban camiones, no sé si has dicho los datos, pero hablan de hasta de entre 200 y 300 camiones de 3 toneladas a diario. Y que los veían pasar por la puerta de sus casas. Pasan, ya veis cómo es el pueblo, que se tiene que pasar por la avenida principal para atravesar el pueblo, ¿no? Pero sí estamos más en un poco, la información es esa, ¿no? O sea, fue un grupo muy minoritario, fue una red de hombres y mujeres, sí, pero como que la estrategia era que ellas se aventaran el tiro primero, como que iba a ser un golpe Simbólico. más simbólico, y que fueran las mujeres armadas, y ellos estaban en la retaguardia, digamos. Pero también hablaron de que ellos también se armaron para ese momento. También habían preveído, las mujeres iban con palos y piedras en la vanguardia, siendo la acción sorpresa, pero los hombres estaban armados en la retaguardia. Y a lo mejor también eso responde y ese discurso que se ha generalizado, pues responde a la inseguridad que todavía existía, ¿no? Hasta hace poco, o sea, es relativamente poco tiempo el que lleva el movimiento, ¿no? 3 años. Ahorita la gente ya dice, ya nos sentimos seguros, entonces también eso es lo que posiblemente me permite que ahora sí la gente se empiece a abrir. Hay otra parte un poco, sin contradecir la versión oficial, que es que fue un movimiento que se levantó espontáneamente con las mujeres, que sin contradecir la versión oficial viene a apoyar la idea de cómo comunicar al pueblo que ese día se iba a hacer el levantamiento, que era, por ejemplo, aquí jóvenes en la radio, me han comentado, lo tengo también en una entrevista, que pasaban folletos, pasquines de. O sea, que se estuvo rolando los días antes unos folletos donde ya advertían, no sé si se ponía ya fecha, pero donde ya advertían, ya el levantamiento es. O sea, ya nos vamos a levantar, ya el levantamiento es inminente, ¿no? Como para que no pillara de todas en sorpresa a todo el pueblo, ¿no? O sea, ya estaba el run-run, digamos, ya había una previsión, ¿no? Y ya cuando las primeras mujeres estaban en la plaza con los palos, ¿no? Pues ya todo el mundo sabía que era el momento. Debió de ser todo muy rápido, ¿eh? O sea, nos hablan desde que de las 6 de la mañana al toque de campana empieza el levantamiento, a las 9 ya los hombres tienen cerrado el pueblo en las barricadas. Y ya han agarrado a los talamontes como a las 8, 8 así de la mañana, ya han agarrado a los cinco individuos que sabían ya que estaban trabajando esos días a diario. Y todo en 3 horas ya se levantaron, cerraron el pueblo, pues todo esto, ¿no? O sea, entonces, sí que había una. O sea, sí podemos hablar. Ahora sí, ¿no? En esto que dices, como de una previsión de que el boca a boca, ¿no? De que había que hacer algo, de que algo iba a ocurrir, de que había gente que estaba dispuesta a levantarse. Eso sí que estaba ahí en el ambiente, ¿no? Ahora, el que. Como hemos estado hablando, ¿no? De cómo eso se prepara durante años.